Suratu As-Saf, la fila. Inicia informando que todo lo que hay en los cielos y la tierra glorifica a Dios, e indicando a los creyentes que no es correcto que digan lo que no hacen. Dios quiere que los creyentes estén unidos. Describe a los israelitas como un pueblo terco e incrédulo. En boca de dos grandes mensajeros, Moisés y Jesús, la paz sea con ambos. También dice que los israelitas desean apagar la luz divina, pero Dios lo iluminará todo. Esto es una promesa de Dios, una promesa verdadera, de que dará la victoria a su religión por sobre las demás. Aunque no les guste a los incrédulos, termina alentando a los creyentes al esfuerzo por la causa de Dios con los bienes y la propia persona. Promete a los esforzados, mujahidín, guerreros, el perdón y el paraíso. Además les promete algo que agrada a los creyentes, la victoria de Dios y una cercana conquista. Y recomienda a los creyentes que luchen por la causa de Dios, así como lo hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, pues Dios desea auxiliar con su victoria a los creyentes. Dios es el vencedor sobre todas las cosas y tiene una inmensa sabiduría. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim. En esta ley hay una glorificación de Dios por encima de todo lo que no le es apropiado en los cielos y la tierra. Dios es el único vencedor sobre todas las cosas y tiene una inmensa sabiduría. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Creyentes, ¿por qué motivo decís con vuestras bocas lo que no confirman vuestras acciones? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Dios detesta mucho que digáis lo que no hacéis. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Dios ama a los que combaten para elevar su palabra, firmes y unidos como un edificio de fuertes cimientos. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Muhammad, recuerda cuando Moisés dijo a su pueblo, pueblo mío, ¿por qué me acosáis si sabéis que soy un mensajero de Dios para vosotros? Y cuando permanecieron tercos en su desviación de la verdad, Dios desvió sus corazones, lejos de la aceptación de la guía. Dios no guía al pueblo que rechaza obedecerle. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo, «Hijos de Israel, en verdad soy mensajero de Dios a vosotros, confirmando lo que me precede de la Torá y anunciando la buena nueva de un mensajero después de mí llamado Ahmad. Pero cuando les llegó el mensajero anunciado, por las señales evidentes dijeron, «Esto que nos has traído es evidentemente brujería». وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ¿Y quién es peor pecador que quien inventa mentiras contra Dios cuando se lo invita al Islam, la fe de la verdad y el bien? Dios no guía a la gente que persiste en el pecado. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Los israelitas inventan mentiras sobre Dios, piensan apagar la luz de su religión con sus bocas. Son iguales a quien desea apagar la luz del sol con un soplo, pero Dios lo iluminará todo, completando su religión, aunque lo detesten los incrédulos. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dios envió a su mensajero Muhammad con el Corán como guía para la humanidad y con el Islam como la verdadera religión para elevarlo por sobre todas las religiones, aunque los detesten los rebeldes. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Creyentes, os muestro un gran beneficio que os salvará de un castigo muy doloroso. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Este beneficio consiste en que os mantengáis firmes dentro de la fe en Dios y su mensajero, que os esforcéis por la causa de Dios con vuestros bienes y vuestras personas. Esto que se os aconseja es lo mejor para vosotros, si es que sabéis. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Si creéis en Dios y combatís por su causa, os perdonará los pecados y os hará entrar en sus jardines bajo los cuales corren ríos, y os dará preciosas moradas en los jardines del Edén. Esta recompensa es la gran victoria. Y hay otra gracia más para vosotros, los creyentes, que os gratificará: la victoria de Dios y una cercana conquista en la que obtendréis el mejor botín. Muhammad albricia a los creyentes con esta recompensa. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansar Allah fa'amanat ta'ifatun min bani Isra'il wa kafarat ta'ifah فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Creyentes, asistid en la causa de Dios cuando el mensajero de Dios os invita a que lo auxiliéis, tal y como lo hicieron los elegidos de Jesús, hijo de María, cuando les dijo: ¿quiénes me auxiliarán ante Dios? Y una parte de los israelitas creyó en Jesús, otros fueron incrédulos. Dios dio fuerza a los creyentes en Jesús sobre sus enemigos, los incrédulos, y por su fuerza fueron los vencedores y los triunfadores.